Una de las bendiciones grandes que tenemos los creyentes es tener buenos amigos. Y Enrique es un buen amigo. Ha dicho algo exagerado. Ha dicho que hemos estado estudiando la carta a los Colosenses. Hemos corrido por encima de la carta a los Colosenses. Estudiar esta carta requeriría, por lo menos, como mínimo, yo sin exagerar, teniendo una hora o dos horas diarias, necesitaríamos por lo menos unos 15 días para estudiar un poco de la carta a los Colosenses. Pero como no tenemos otro tiempo, y yo dije al principio que mi propósito, con la ayuda del Señor, no era tanto hacer un estudio teológico de la carta, sino algo práctico, el encuentro con el Cristo de la carta, así lo vamos a hacer y seguimos adelante. Hemos estudiado, hemos repasado, hemos considerado, hemos meditado sobre el capítulo primero. Hoy nos toca el capítulo 2. Esta tarde, si el Señor quiere, el 3. Y mañana de despedida, el 4. En esta carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol ha estado animando, ayudando, alentando, exhortando a los creyentes, y de pronto él suspende de una forma, yo diría, un tanto brusca la introducción para comenzar a hablar de Cristo y llevar a los creyentes al encuentro con el admirable Señor. Lo sigue haciendo en el capítulo 2, pero ya está hablando de asuntos prácticos. Notad que al principio el apóstol Pablo dice: yo oro, tengo interés, oro por vosotros, etcétera, etcétera, y lo va a confirmar ahora diciendo: diariamente mi vida es una lucha por vosotros. Un conflicto agónico que no tiene que ver con disputas ni con puñetazos ni nada de esto, sino con oración de intercesión por los creyentes. Leemos el texto bíblico. Y yo voy a pedir esta mañana para... Bueno, supongo que están grabando, lo voy a leer yo. Pero si no... Sí, ya lo sé. Si no, quedaría eso ahí medio descolgado. Si no, íbamos a compartir la lectura de esta carta, pero leo el pasaje. Capítulo 2 dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y quisiera que notaseis que en el texto original dice: de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor. Tiene importancia, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo les habló de Cristo y Pablo les dijo solo Cristo. Nada más que Cristo. Exclusivamente Cristo. Todo lo demás sobra. Y ahí viene el apóstol a sentir el problema que gravita en la iglesia en Colosas. Las tres iglesias más próximas en el círculo de Colosas era, por un lado, Colosas, por otro lado, muy cerca, la Laodicea, y un poco más allá, Hierápolis. No sabemos, dije el primer día, quién fundó la iglesia en Colosas, ni tampoco en la Laodicea, ni en Hierápolis. Pero Pablo está muy vinculado a todas aquellas iglesias porque él ha estado trabajando arduamente en la capital, que es Éfeso. Es muy probable que el Evangelio llegó a esas ciudades a partir de Éfeso. Bueno, son suposiciones, pero lo que nos interesa es que en el entorno de esas iglesias hay esencialmente dos o tres gravísimos problemas. Uno de ellos es el gnosticismo, que estaba diciendo a la gente de entonces, no es suficiente lo que sabéis vosotros, tenéis que ser gente iniciada en profundos misterios, de manera que cuanto más profundo sea el misterio y más descubráis el misterio, más grandes sois. No vale la doctrina sencilla y simple que Pablo os enseña, tenéis que ir mucho más allá. Por otro lado, están probablemente los judíos, los cristiano-judíos, los cristianos, en cierta medida llamados cristianos de origen judío, y específicamente los judaizantes. Estos no se resisten. Eso de hablar de que la ley no hay que cumplirla, ellos no lo pueden admitir. El decirle Pablo que la ley ceremonial, no la ley moral, la ley ceremonial está cumplida en Cristo, ellos dicen, de manera ninguna. No se resisten a que aquel que se llama hijo de Dios y pertenece al pueblo de Dios no tenga la marca del pueblo. ¿Y cuál es? La circuncisión. Y estos a donde Pablo va, detrás de Pablo van ellos, para decir a los cristianos que son libres en Cristo y en el Espíritu. Si no os circuncidáis y guardáis la ley, no sois salvos. El tercer grupo, probablemente influenciado por esto, si es un tercer grupo o es el mismo, está empeñado en solemnidades, en ceremonias litúrgicas, en fiestas anuales, en fiestas mensuales, luna nueva, y en fiesta semanal. Y aquellos que no están dentro de las fiestas no son buenos creyentes. Y Pablo dice, yo lucho agónicamente para que no caigáis en estos tres males. Porque el núcleo vuestro no es externo, es interno. Porque la razón de la iglesia de Cristo no son cosas, es Cristo. Y cuando tú te apartas de Cristo y miras a las cosas, automáticamente estás dentro de esta área de ceremonias, de liturgia, de ritual, de tradición. Notad que Pablo dice, hermanos, quiero que sepáis que sostengo lucha. Y esta palabra en el texto griego es muy importante, es una raíz que tiene que ver con agonía. Una lucha agonizante. Diariamente Pablo, yo me lo imagino, en la prisión, dedica un tiempo de conflicto interno en su alma con Dios, hablándole a Dios de los problemas de los creyentes. Hermanos míos, para el liderazgo presente hoy aquí, para los que tenéis algún ministerio dentro de la iglesia, para los profesores de la escuela dominical, para los líderes de juventud, nunca hables a un creyente de Cristo si primeramente no has hablado a Cristo de ese creyente. Este hombre ora, hermanos amados. La labor pastoral de una iglesia se mantiene en la oración. Solo cuando el grupo de líderes de la iglesia ora, Dios bendice. Estamos en una situación, son enseñanzas prácticas de la carta, estamos en una situación en donde hay un exceso impresionante de reuniones de liderazgo. ¿Para hablar de qué? De problemas. Y los líderes se reúnen y hablan de esto y de lo otro, una hora, dos horas. ¿Cómo comienzan las reuniones de liderazgo? Vamos a orar. Ese es el pretexto espiritual. ¿Cuántos oramos? A lo mejor hay 20, dice la mitad ahora y la mitad al final. Vamos a orar. Cuatro palabras de oración, plan, plan, plan, y cinco horas, bueno, yo soy un exagerado, de discusión. ¿Al final se llegó a algún acuerdo? No, señor. Y salimos más amargados de lo que entramos. Y alguien al final dice, bueno, que alguien nos despida. ¿Cómo? En oración. No es posible mantener la obra de Dios hoy sin oración. Y una de las necesidades que tiene la iglesia es hacer lo que Pablo hacía. Agonizar delante de Dios en oración y llevar el problema y el nombre de los hermanos a la presencia de Dios con lágrimas y orar por ellos, hermanos míos amados. Fuera de nuestras iglesias hay casi tanta gente como la que hay dentro, que eran de la iglesia. ¿Digo alguna exageración? Creo que no. Gente que por años han estado en la iglesia y han sido literalmente echados fuera de la iglesia por el sistema religioso. Y están allí afuera, ¿sabes por qué? Porque no hay quien ore por ellos y vaya a buscarlos. Es impactante esto. Yo quiero llamaros a la oración. ¿Por qué? ¿Por qué tanta oración? Porque Cristo fue un hombre de oración. Y porque quien vive a Cristo no puede vivir sin orar. Porque Jesús, dice el Evangelio, se levantaba muy de mañana siendo aún oscuro y se iba a un lugar aparte y ¿qué hacía? Oraba. Y cuando Cristo tiene que tomar una decisión solemne en la iglesia, entre los discípulos, voy a escoger discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Pasó toda la noche orando a Dios. Mientras Cristo hace esto, nosotros hacemos todo lo contrario. Y decimos, yo el primero. Para mí, el vivir es Cristo. Yo lucho por todos vosotros. Posiblemente muchos de Colosas no conocían a Pablo. Fijaros lo que dice el versículo. Por los que están también en la Odisea y por los que no me conocen. Por los que nunca han visto mi rostro. Tú puedes orar por todos. Este es otro problema. Nosotros oramos por nuestra iglesia porque nos es simpática y por las otras. El Espíritu Santo pone aquí una carga en los líderes de la obra. Orar por las congregaciones locales, no importa cuáles sean, ni cómo se llamen, perdonadme que lo diga así, ni de qué pelaje sean, porque son iglesia de Cristo. Oración, oración. Por los creyentes, oración por las iglesias. ¿Para qué? Bueno, para que sean ortodoxos. Mira lo que dice el versículo. Para que sean alentados. Para que sean consolados. La palabra allí tiene que ver con venir al lado de uno y darle una palabra de estímulo y de aliento. Hermanos amados míos, la iglesia de Cristo necesita mucho más aliento que reprensión. La iglesia de Cristo, los creyentes hoy en día, con sus cargas y tragedias, necesitan aliento. Y este hombre pide a Dios, Señor, por favor, que tu espíritu actúe en ellos y les dé corazones llenos de consolación. Y cuando el corazón está lleno de consolación, ese corazón que no está cargado de preocupaciones, ni de expectativas, ni de miserias, ni de ninguna otra cosa, está lleno de amor. Y ese corazón late al unísono con el del otro hermano. Y notad aquí la petición de Pablo. Que sean consolados para que sean uno. Para que estén unidos en amor. Vuelvo a recordaros esto, mis queridísimos hermanos. Es hora de decisiones. Jesús dijo a su padre: Padre mío, te pido que sean uno. Como tú y yo somos uno, ellos sean también. Y te pido que sea un pueblo, es una de las características. Voy a hacer un paréntesis. Notad que las epístolas solo desarrollan el capítulo 17 de Juan, nada más. El pensamiento de Jesús sobre la iglesia. Y Cristo dijo a su padre: Padre, yo quiero que sean uno. Sí, vamos a estar en ellos para que sean uno. Pero yo quiero que el amor con que tú me has amado esté ¿dónde? En ellos. Y yo en ellos. Por eso Jesús dijo a los discípulos: yo os doy un mandamiento nuevo, que no es nuevo, no es novedoso, es el mandamiento nuevo porque es actual para cada día. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y significa aguantarlos, soportarlos, ayudarlos, alentarlos, restaurarlos, reprenderlos con cariño. Unidad en amor. Porque cuando estáis con el corazón consolado y unidos en amor, vais alcanzando las riquezas del pleno entendimiento. Las riquezas del conocimiento de Dios están en Cristo. Conocimiento significa llegar a la dimensión de evidencia sobre lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha revelado. El conocimiento, el entendimiento es la captación de eso que Dios ha revelado, el gran misterio de Dios en Cristo. ¿Hay cosas difíciles de entender en la Biblia o no? Bueno, muy difíciles. Y hay cosas sumamente difíciles en las epístolas de Pablo, ¿o no? Cuando Pablo está hablando de humanidad y deidad de Jesucristo, por ejemplo, hay cosas dificilísimas de entender. Lo que está diciendo es: Dios mío, yo he revelado el misterio que tú me has revelado a mí, ahora dales, por favor, capacidad espiritual, ¿para qué? Para que comprendan, para que entiendan el misterio. En la medida que la comprensión del misterio va haciéndose realidad en los creyentes marchan cada vez más unidos. No sé si esto ocurre en Andalucía, supongo que sí, pero yo no lo he visto en Andalucía, lo he visto en Castilla. En Castilla, en la época de otoño, los campos de trigo, sobre todo en ciertas provincias que las llaman la tierra del pan, los campos del trigo son preparados para la sementera. Cuando tú pasas en esa época por ahí, tú ves enormes extensiones de tierra. Y entre las extensiones de tierra, ¿qué ves? Las vallas que marcan el campo de uno y el campo de otro. No son tremendas vallas, son cosas bajitas. A veces simplemente una hilera de piedras o cualquier cosa así. Pero tú ves sobre la tierra, sin fruto, las marcas de las propiedades. Y de pronto nace el trigo. Y va creciendo el trigo. Y cuando el trigo está crecido y tú pasas por allí, ¿sabes lo que ves? Solo un campo de trigo. En la medida en que los creyentes no fructifican, las vallas se mantienen. Cuando el creyente desarrolla, somos uno en Cristo. Y el conocimiento de la gloriosa persona de Jesús nos va identificándonos los unos con los otros. Es necesario, hermanos, llevar a los creyentes al entendimiento de la palabra. ¿Y cómo los llevas? Enseñándoles la palabra. Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, te pongo bajo juramento que prediques la palabra. ¿Tú sabes lo que significa la palabra? La palabra con artículo, ¿qué significa? Toda la palabra. La iglesia de Cristo no puede ser llevada a los evangelios y a alguna epístola. Tiene que ser llevada a la palabra. Y cuando la palabra se predica sistemáticamente y la palabra de Dios se anuncia en toda la extensión, el pueblo de Dios, ¿qué? Crece espiritualmente. Porque no hay renovación espiritual, oídlo bien, por favor, no va a haber ningún tipo de avivamiento jamás que no sea producido por el Espíritu al impulso de la palabra en el corazón del creyente. ¿Quieres un ejemplo simple? Ahí tienes el pueblo de Israel en tiempos de Nehemías. Esdras ha estado predicando, yo diría, perdonarme, hasta cansarse. Y luego viene Nehemías. Y Nehemías dice, bueno, ya hemos hecho muchísimas cosas, vamos a hacer algo que es esencial. Todo el pueblo reunido para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Desde el alba hasta el mediodía, culto largo, ¿eh? Y ahí se sube Esdras a un púlpito, ¿y qué lee? La Biblia. Y hay un grupo de personas que está entre el pueblo haciéndole entender lo que significa eso. ¿Entienden las palabras? Sí. ¿Saben el contenido espiritual? No. Ellos se lo dicen. ¿Cuál es el resultado? Al final de la lectura, todo el pueblo lloraba, tocado por el poder de Dios. Menos palabras y más palabra. Pablo dice, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios revelado es Cristo, el Mesías que viene y que funda, que organiza, que establece un pueblo que es la Iglesia. Eso no está en el Antiguo Testamento. Este es el gran misterio. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros ¿de qué cosa? De la sabiduría. Ahora, mientras tú no vivas en contacto con Jesús, y mientras Cristo no sea el centro de la Iglesia, olvídate de la sabiduría espiritual. ¿Por qué? Dice alguno. Yo estudio la Biblia y ya conozco la sabiduría de Dios. Te equivocas. Porque Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que Cristo fue hecho para nosotros de parte de Dios, justificación, santificación, redención, y además Cristo es la sabiduría de Dios. Luego el núcleo está en Cristo. La necesidad nuestra es un retorno a Cristo sin ningún tipo de condición, para adquirir conocimiento y los tesoros de la sabiduría. Bueno, estos versículos, como veis, estudiar es la carta es imposible, porque esto tendríamos que irnos a aquel célebre capítulo de Proverbios en donde dice que cuando Dios creó el mundo, la sabiduría estaba con él, era su consejera. Por tanto, aquí tenemos que ver en esto los tesoros de la sabiduría. Es que la plena dimensión, la infinita dimensión de la sabiduría de Dios se expresa, se manifiesta, está en Cristo, que la hace posible exteriorizarla del ser divino, porque Cristo es el verbo de Dios. ¿Entendéis esto? La palabra que expresa ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. Por tanto, quien tiene a Cristo tiene sabiduría. Ahora, indudablemente, el Logos escrito, la Biblia, te lleva a hacerte sabio en la medida que en comunión con Cristo lees su palabra. Y cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Tú sabes lo que significa sencillo? El hombre que es igual por las dos caras. Las dos palabras clásicas del Nuevo Testamento son sinceridad y sencillez. Sinceridad es el creyente sin tapujo. No tiene nada que lo tapa. ¿Sabéis? Esa palabra significa, es muy utilizada para la carpintería, la ebanistería. Bueno, tú llamas a tu casa un día, no voy a hablaros de ebanistería porque los muebles se compran en Carrefour y por ahí, ¿no? Bueno. No sé si se compra en Carrefour. Es igual, en una superficie. Da igual. En Ikea. Bueno, bien. En Ikea. Pero tú llamas a casa a una persona que te monte un marco de una puerta. Y viene el hombre con el marco de la puerta, lo pone en la pared y en lugar de ponerle uno de esos, creo que se llaman sargentos en carpintería, que son unas pinzas que se aprietan para colocarlo, le es más fácil, ¿sabes lo que? Coge una punta, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y luego, otra abajo. Son puntas que se llaman sin cabeza. Luego, ¿qué pasa con esa punta? Se ha metido dentro de la madera, ¿no es esto? Bien, terminó el chollo. Y se va y dice, ¡fu! Uno, dos, tres. ¿Sabe lo que hace? Coge un poco de cera, le da allí, y cuando tú llegas, dice, ¡qué bárbaro, qué manitas, eh! No tiene nada. Tiene tres agujeros que tú no ves, que están tapados por la cera. Dale calor a esa puerta. Verás lo que pasa con la cera. Hay creyentes llenos de agujeros morales, tapados con cera, con la cera de la hipocresía espiritual. Se ven de una forma, son otra. Está la sinceridad está gracias, la sencillez. ¿Tú sabes lo que es sencillo? Dije antes, algo que no tiene vuelta de hoja. Es igual por un lado que por el otro. Creyentes que no son blanco por el frente y negros por la espalda. Creyente que es así y puedes confiar en él. Conté esta anécdota en algún sitio, algunos ya la sabrán de memoria, pero yo tengo 6 nietos, 4 en el medio muy igualitos, de pillos y de trastes. Y estos cuando vienen a Vigo y están todos juntos, el único sitio que quieren jugar en el piso del abuelo, ¿sabéis dónde es? En el despacho del abuelo. El resto de las habitaciones no les interesa, les encanta el despacho. Y al abuelo le encanta que estén en el despacho, entonces estamos los dos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando la tropa entra en el despacho, el abuelo pone la cara más seria que puede poner. Y les dice, normas. Primero, a la más pequeña, no empujes los libros del abuelo para dentro de la biblioteca con el dedo. Porque ella iba por todos los estantes a donde llegaba, empujaba y quedaba una sierra, luego había que ponerlos. Segundo, en este cajón hay papel usado, podéis usar todo el papel. No podéis tocar el papel que está en la impresora del abuelo. ¿Está claro? Está claro. Bueno, allá se va. Y en una ocasión, la más pequeña se sentó en el sillón del abuelo y se puso a pintar. ¿Con qué papel? ¿Con la impresora? Sacaba una hoja, un muñeco, otra hoja, otra cosa, y el mayor de los 4 piratas le dijo, ¡ay! Si viene el abuelo, verás. Y ella cogió todas las hojas, las puso bien, le dio la vuelta, ¿y dónde las puso? En la impresora. Al otro día el abuelo fue a trabajar y puso en marcha la máquina, un muñeco, otro muñeco, otro. Y el escrito por detrás no eran papeles que tuviesen la misma apariencia por un lado que por el otro. Por un lado el escrito, por el otro el muñeco. Claro, yo me eché a reír por la inteligencia de la pilla de mi nieta, pero es una forma de actuar. Aplico esto a la vida cristiana. Hermanos queridos, hay muchas veces creyentes que no pueden confiar en otros creyentes porque no son transparentes. Dios está llamando a un pueblo sincero y a un pueblo leal. Dice aquí el apóstol Pablo que tengáis sabiduría del conocimiento para que nadie pueda engañaros con qué. Fijaros, palabras persuasivas. El pensamiento de Pablo tiene en cuenta, está pensando en lo que es tónica diabólica a lo largo de la historia. Cuando Satanás engañó por primera vez a la mujer y al hombre, no es la mujer la culpable del pecado, ¿eh? ¿Cuántas veces se ha dicho esto? Sabéis que en el siglo, otro paréntesis, me vais a llamar el hombre de los paréntesis, pero el gran lío que tenemos en la iglesia con las mujeres, sabéis, procede del siglo III. Hasta el siglo III no había ningún problema. Las mujeres estaban en la iglesia, leed Romanos 16, 9 mujeres saludadas que trabajan mucho, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No que limpian el local, que no había locales. Esto, pero llega el siglo III y comienza la iglesia estatalizada, estandarizada, a poner límites a ciertas cosas. Y un predicador en Semana Santa, en una de las iglesias más grandes de la cristiandad entonces, dijo estas palabras: mujeres, debierais venir hoy a la reunión vestidas con saco y cilicio, porque por vuestra culpa entró el pecado en el mundo. Y cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que el responsable número 1 de que entrara el pecado en el mundo es Adán y no Eva. ¿Por qué? Lo dice Pablo. Porque Eva cayó siendo engañada, pero Adán no fue engañado. Lo que pasa es que a los hombres nos ha ido muy bien a lo largo de la historia esta situación. Lo que quiero deciros aquí es que algunos vendrán ¿a dónde? A la iglesia. Oíd, estos problemas no están en el mundo, están en la iglesia. Vienen con palabras persuasivas para engañaros. Es decir, para deciros lo que no está en la Biblia, para engañaros. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Observad que esta expresión en espíritu está dando una importancia capital al apostolado de Pablo. La utiliza en otra ocasión y en otra carta, cuando el incestuoso de Corinto, el apóstol dice, reunidos vosotros en el nombre del Señor con mi espíritu. Es decir, yo estoy ahora mismo en espíritu con vosotros, y además de ser un misionero, soy apóstol de Jesucristo con la autoridad. En espíritu con vosotros, me estoy gozando mirando algunas cosas. Por favor, queridos míos, observad esto. ¿La iglesia en Colosas tiene problemas o no? Tiene. ¿Es perfecta? No, mirad lo que dice Pablo de la iglesia. Mirando vuestro buen orden. Él es un hombre sensato. ¿Había orden en la iglesia en Colosas? No había orden en la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto debía ser una jaula de grillos. Cada uno hacía, como en el libro de Jueces, lo que mejor le parecía. De manera que aquellos cultos dominicales de la iglesia debían ser, y eran un verdadero lío. Venían al culto, y antes del culto, ¿qué hacían? Cenaban. Y algunos de los ricos de la iglesia, que no debían ser muchos, traían un montón de comida. Y como la comida, sobre todo la carne, no se debe tomar sin vino, traían bastante vino. El esclavo que venía a la reunión no traía ni comida ni bebida, y miraba cómo comía el otro, y él le crujían las tripas, pero no pasaba nada. Y como el vino que se abre, la botella de vino que se abre, si la dejas, ¿qué pasa? Se avinagra, hay que beberse el vino. Y algunos bebían en tal dimensión que entraban por el local haciendo heces. Y estos se sentaban en el culto. Y luego venía el que hablaba en lenguas y hablaba uno, y dos, y 25, y Pablo dice, pero señores, señores, si entra alguien de la calle y os ve, no va a decir que estáis, ¿qué? ¡Locos! Y el profeta, él profetizaba, y como no terminaba, el otro profeta dice, aquí estoy yo. Y hablaba el segundo, y el tercero en discordia, ¿aquello qué era? Aquello era un desastre. En Colosas hay una iglesia que funciona con... Mirad, la libertad no tiene que ver con desorden, tiene que ver con orden. Y en la medida en que la iglesia conoce a Dios, Dios es un Dios de orden. Por eso Pablo dice, haced todas las cosas con decencia y con orden. Y la firmeza de vuestra fe. Una iglesia sólida en doctrina, no, sólida en poder. Sin duda en doctrina también. Porque ahí la fe está vinculada a quién. Otra vez la palabra, ¿a quién? Vuestra fe en Cristo. El apóstol Juan habla de victoria, y la victoria para Juan es la vinculación experimental del poder del resucitado. Por eso Juan dice, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Pero Juan dice, Cristo ha vencido al mundo. Por tanto, quien vive, fe es vivir en dependencia, es vivir agarrado de él. Es experimentar a Cristo, es descansar en Cristo, es conocer a Cristo. Quien conoce a Cristo está firme. ¿Firme frente a qué? A los que vienen y quieren engañaros. Porque el Espíritu de Dios, enviado por Cristo, nos conduce a toda verdad. Por tanto, de la manera que habéis recibido, decía antes, a Cristo Jesús, el Señor. En primer lugar, los tres nombres tienen que ver con tres aspectos de la obra de Jesús. Cristo, el enviado, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús, el Salvador de los pecadores, el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el Señor, el que está sentado a la diestra de Dios. Se comienza recibiendo a Jesús, el Salvador. Pero automáticamente que tú recibes a Jesús como Salvador, lo recibes también como esperanza, como Cristo, como Mesías. Y cuando recibes a Cristo como Mesías y como Salvador, lo recibes también como, como Señor. Tenemos que tener cuidado de no decir al inconverso, tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Primero recíbelo como Salvador. Esto es la gran necesidad, el que perdona tus pecados. Ahora hay una discusión intelectual y teológica entre si Jesús tiene que ser Señor para ser Salvador o no. Mira, ninguna persona puede hacer lo que no puede hacer por naturaleza, a no ser que sea asistida por Dios. El reconocer a Jesús como tu Señor implica necesariamente que lo ha recibido como Salvador. Porque la fe que recibe la salvación acepta el Señorío. ¿Entiendes esto? Si yo no me arrepiento, ¿soy salvo? No. Pero yo no puedo arrepentirme sin haber creído. Porque no tengo capacidad espiritual para cambiar de pensamiento. ¿Me entiendes? Porque mi naturaleza es otra. Bueno, seguimos adelante. Esa es la teología de la carta. El que recibe a Jesús así, tiene que andar ¿en quién? En Cristo. Pablo dijo en Gálatas 16, andad en el Espíritu. ¿Por qué dice aquí andad en Cristo? Muy fácil. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, Cristo es el estilo, la senda de vida cristiana. Andad en Cristo. Claro, para andar en Cristo tienes que ser conducido ¿por quién? Por el Espíritu. Andad en Cristo. ¿Y cómo puedo yo andar en Cristo? Porque estáis arraigados en Él. Las raíces espirituales tuyas han profundizado en Cristo. Y perdonadme, Cristo es un camino dinámico, Él se mueve. Dice que el que está en el camino termina ¿en dónde? En la presencia del Padre. Por tanto, las raíces te sujetan a Cristo y tú vas en Cristo, en ese mismo camino, que es Cristo mismo. Pero además, a medida que tú estás recibiendo la savia espiritual de Cristo, estás siendo sobre edificado. Porque Cristo no solo es camino, Cristo es la piedra angular. De manera que quien está en Cristo, por la administración de los dones de la gracia dadas a la Iglesia para edificación de los santos, vas siendo sobre edificado en Cristo para ser un templo santo en el Señor. El que está arraigado en Cristo y edificado en Cristo está confirmado en la fe. No dice que está firme. Tiene la confirmación, los recursos necesarios para estar firmes. Los discípulos oraron al Señor Jesús. Bueno, dijeron al Señor, Señor, auméntame o auméntanos. Cristo les dijo, orad. Señor, auméntame. ¿Qué cosa? La fe. Por tanto, la fe que nace al influjo del Espíritu va siendo desarrollada por el poder de Cristo en la experiencia de vida. De manera que estáis confirmados en la fe en Cristo, que es también la fe en lo que Cristo ha ordenado que se conozca. Jesús dijo a los discípulos cuando evangelizaban el mundo, enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mira la consecuencia. Así como habéis sido enseñados. Luego, la enseñanza de la Iglesia tenía que ver con la formación de los creyentes para que sean no solamente creyentes de fe, sino confirmados en la fe, abundando en gratitud. Un creyente que vive la vida de fe es un creyente agradecido. Esta mañana cantábamos cánticos de gratitud. Y yo he oído expresiones de agradecimiento. Yo sé que el Señor me ha salvado y quiero agradecerle. La bendición más grande que puede tener una persona, ¿sabes qué es? Ser agradecida. Quien no da gracias es el que tiene suficiente o no tiene necesidad de nada. Nosotros somos pobres mendigos sin los recursos de Dios. Por tanto, los creyentes tenemos que ser agradecidos, abundando en acciones de gracias. Mirad, el creyente muchas veces, yo muchas veces soy un pedigüeño. Vamos a ver, imagínate en la vida real, tú estás viviendo con tu padre en casa y se cruza contigo en el pasillo por la mañana cuando te levantas y tú le dices, buenos días, quiero que me des tantos euros. Hasta la tarde. Y mira, necesito para la tarde tal cosa. Y vienes al mediodía. Hola, papá, ¿cómo estás? Resulta que tengo un problema, quiero que me ayudes en esto. Tu padre va a decir, pero bueno, pero esto que no hay, no vale nada. La casa donde estás no vale nada. La relación conmigo no vale nada. Así tratamos al Padre del Cielo. Dame, dame, dame, dame, dame. Y Cristo dijo, cuando entréis en la presencia de Dios, primeramente, dar gracias. Glorificad su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y solo después de eso, nuestro pan de cada día, dánoslo. ¿Mañana? Hoy. La confianza y la dependencia. Ahora dice Pablo, mirad por favor, el verbo ahí es muy fuerte, es el verbo escopeo, que tiene que ver con la atención de las cosas. Hay una palabra en castellano, periscopio, ¿sabéis lo que significa? Mirar alrededor, periscopio. Cuando se habla de los ancianos de la iglesia, se habla de sobrevedores, los que ven por encima. Aquí está, tened mucho cuidado, mirad con atención que nadie os engañe, por medio de argumentos. No va a ser un engaño que vengan por ahí y te digan cualquier cosa, van a argumentarlo. Argumentos filosóficos y con sutilezas huecas, es decir, que no tienen consistencia. Son sutilezas de los hombres para que tú entiendas lo que los hombres quieren. Y de pronto dice, y estas sutilezas y estas argucias tienen que ver con qué cosa. A ver qué dice el versículo 8 ahí en el centro. Las tradiciones de los hombres. Cristo viene a predicar el Evangelio y se enfrenta con quiénes. Con los fariseos. Ellos tenían la Biblia en una mano y la tradición de los ancianos en otra. Alguien va a decir, ¿qué es eso de la tradición de los ancianos? Pues muy sencillo. Cuando el pueblo de Israel viene del destierro de Babilonia y se asienta en la tierra, los líderes del pueblo dijeron, ¿sabéis por qué hemos tenido este problema? Porque teníamos ídolos y porque no cumplíamos la ley. Así que desde hoy no más ídolos, es decir, la realidad de un ídolo, la figura de un ídolo, y a cumplir la ley. Y para que no nos olvidemos de cómo hay que cumplirla, vamos a clasificarla. Y la clasificaron en mandamientos positivos y en negativos. Y cuando llegaban algún mandamiento sobre el no trabajar en sábado, a pesar de que la ley decía que el que tuviese hambre podía entrar en el sembrado del vecino y tomar solo con la mano, no segarle el campo, solo con la mano, lo que necesitara para comer, ellos decían, no señor, eso en sábado es pecado porque es trabajo. Y Cristo dice, vosotros destruís la ley por vuestras tradiciones. Es una raza en extinción, que no se extingue. Y muchas tradiciones sustituyen a la palabra o tienen la fuerza de ella. Es esa frase tan conocida, siempre se hizo así. Cuando no tienes argumento. ¿Por qué esto? Porque así nos lo enseñaron. Hermanos míos, es hora de comenzar a valorar las tradiciones. Hay buenas tradiciones, ¿eh? Oye, vamos a tener el culto de partimiento del pan por la mañana. Bueno, yo creo que es una buena tradición. Vamos a hacerlo todas las semanas. Creo que es una buena tradición. Descansa en cierta medida en la palabra, ¿no es esto? Pero también podemos hacerlo el martes por la noche, ¿o no? Claro. Y el lunes, martes y miércoles también. Luego, que la tradición no constituya un sistema de expresión con el valor de la doctrina. Y estos lo están procurando hacer así. Todos estos argumentos corresponden a los rudimentos ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Pero vamos a ver, ¿el mundo no es un desorden? No, señor. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Mundo, cosmos, es orden. Puede ser un orden conforme a Dios o un orden conforme o contrario a Dios. El mundo tiene religión, ¿eh? Y el mundo tiene predicadores. Y el mundo tiene una apariencia de piedad externa. Dice, estas tradiciones son rudimentos del mundo, no son según Cristo. Porque si necesitáis algo más para llegar a la perfección, entonces no os olvidéis que solo en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y no necesitáis tradiciones, ¿sabes por qué? Porque vosotros estáis completos en Él. Otra vez la misma cosa. Cristo, agárrate a Cristo. Estudia en la palabra la revelación de Cristo y vive a Cristo. Y eres entonces un cristiano libre. Él es la cabeza. Tiene la autoridad sobre los mismos ángeles. Es la cabeza del cuerpo. Y de pronto Pablo dice, hay otro problema, ¿sabes? En él también vosotros fuisteis circuncidados. Ahí vienen los judaizantes. Mirad, aunque parezca que los judaizantes desaparecieron, están tomando fuerza en España, ¿eh? Hay un grupo llamado evangélico que se titula a sí mismo cristianos mesiánicos. No sé si oísteis de estos. Y lo que dicen es que el cristianismo se ha desviado de las normas bíblicas y tiene fiestas y cosas que no corresponden a la verdad del evangelio, sino a la ignorancia de los hombres. Por ejemplo, Navidad es una fiesta pagana. No podemos celebrar la Navidad. Y los cumpleaños no deben celebrarse, porque es honrar al hombre. ¿Cuáles son las fiestas que tenemos que celebrar? Las fiestas judías. Tabernáculo, Pascua, Pentecostés, estas sí, porque están en la Biblia. Y vienen a llenarle la cabeza a la gente hablándole de que Israel es el pueblo de Dios. No es verdad. El pueblo de Dios es la iglesia, ¿eh? Nosotros somos el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo de Dios en un tiempo. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Compuesta por quién? Por judíos y gentiles. En donde Cristo derriba la pared intermedia de separación y ya no hay más judíos ni gentiles. Somos uno en Cristo Jesús. Vosotros no necesitáis circuncisión externa. ¿Por qué? Porque tenéis la circuncisión correcta, la del corazón. En Levítico, sobre todo, cuando se establece la circuncisión, se recuerda al pueblo de Dios que primeramente lo importante es circuncidar el corazón. Y si no has circuncidado el corazón, la circuncisión en la carne es puro lastimar. No es esa la palabra que buscaba. Causar daño al cuerpo. En la circuncisión física, tú tiras fuera un pedazo de tu carne. En la circuncisión espiritual, Cristo echó fuera tu corazón carnal. Es muy distinto. Por tanto, no necesitas nada más. El poder para vivir en relación con Dios ha sido conferido. Y además dice, el problema de la relación del pecado con el creyente, etcétera, etcétera, viene resuelto en lo que dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 13, dice el apóstol Pablo que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa preposición en, debe, podría, da mayor dimensión al texto si la traduces por la preposición hacia, que cabe ahí. De manera que lo que dice es, por el Espíritu vosotros fuisteis sumergidos en Cristo hacia la formación de un cuerpo. Cada creyente es tomado y es introducido en Cristo para que sea la estructura y la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por tanto, en Él fuisteis resucitados también. El que murió, murió al pecado, es decir, al poder del pecado. Nuestra naturaleza vieja está en nosotros. Pero Pablo dice, gracias a Dios que fuisteis libertados del pecado y podéis ahora ser, por esa razón, siervos de la justicia. Al resucitar con Cristo, no solamente tenéis la liberación del poder del pecado, sino el poder para la vida de santificación. Resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Tú tienes a tu disposición para tu vida cristiana, para ser vencedor, el poder de Jesús. ¿Lo utilizas? Creo que no. Tenemos miedo al poder de Jesús, ¿verdad? Y vivimos una vida sin poder, porque aunque fuimos resucitados con Él, no vivimos el poder del Cristo resucitado. Y a vosotros Estando muertos en la circuncisión de vuestra carne, los judaizantes vienen y dicen, si no te circuncidas y guardas la ley, no puedes ser salvo. Oye lo que dice Pablo. Vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos cuántos pecados. Ahora nota esto, es tan denso esto que yo no sé cómo vamos a terminar, vamos a terminar. ¿Tengo cuánto? ¿10 minutos? ¿Cuarto de hora? No sé, es que no sé a qué hora hay que terminar hoy. No, no, eso no, porque vamos a comer. Esto. Fijaros, perdonándoos todos vuestros pecados, ¿tú sientes perdonados todos tus pecados? ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Y los futuros? ¡No hay cuenta! El pecado puede interrumpir mi comunión, nunca mi posición. De manera que cuando el pecado viene, la única solución que hay para restaurar la comunión es la confesión, ¿verdad? Pero ya no hay condenación, porque Cristo llevó sobre sí la responsabilidad penal de todos nuestros pecados. Y ahora dice, y ten en cuenta que el acusador sigue, ¿eh? Están los ángeles. Sobre todo Satanás tiene un oficio impío. Acusarnos delante de Dios. El Apocalipsis dice que un día será echado fuera el acusador de los hermanos. Pero nos acusa. ¿Y cómo nos acusa? Mira, te voy a poner un ejemplo para distender un poco esta metralla teológica que hay ahí, que es muy densa. Imagínate que yo estoy en la presencia de Dios. Y Dios sentado en su trono de juicio, de justicia, de santidad, y de pronto viene Satanás. Y le dice a Dios, oye, ¿conoces a Samuel Pérez Millos? Sí, claro. ¿Y tú sabes cómo es? Claro que sé. ¿Tú sabes que no es una persona que anda siempre rectamente? Sí. ¿Tú sabes que él peca? Sí. ¿Y qué dice la ley? Toda alma que pecare, esa alma, muera. Tú me has quitado la vida espiritual y me has condenado para siempre. ¿Por qué? Porque yo pequé. Ahora ahí lo tienes. Si tú haces honor a tu palabra, sácale la vida. Y Dios dice, es verdad, ha pecado, debe morir. Y levanta su espada de justicia. Y la va a descargar sobre mí. Y de pronto alguien se levanta en el cielo y dice, yo soy ese hombre, este es Jesús. Y dice a su padre, padre, la espada de tu justicia ha caído sobre mí en la cruz, la cuenta de ese hombre está cancelada. No podemos pedir ya ninguna cosa porque yo he ocupado su lugar. Y el acusador se va y espera una nueva ocasión. Pero no tiene, ¿sabes lo qué? El acta de los decretos que nos era contraria. La ley de Dios está introducida en el mundo para revelar el pecado. De manera que cuando tú vas por una carretera, si no tienes una señal que te prohíbe pasar de 40, tú puedes ir hasta 110, creo que es, o no sé cuánto, no cometes ningún delito. De pronto la señal, 40. En cuanto tú pasas esa señal por encima de 40, has quebrantado la ley, ¿no es esto? ¿Y estás bajo responsabilidad penal? Claro que sí. En la cruz del Calvario Dios tomó la ley en el sentido de elemento acusador y la clavó con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió en la cruz del Calvario, pagó en la cruz del Calvario, no cumplió, pagó en la cruz del Calvario el precio que la ley exigía por mi pecado. Murió por mí. Ya cumplió la ley. La ley no. La demanda de la ley. Por tanto, ya no tengo responsabilidad. Para el que cree, no hay responsabilidad. Porque no tiene acta que lo pueda acusar. Dios lo clavó ahí. Pero claro, ese clavar el acta de los decretos contrarios trajo otra consecuencia. Despojó a los principados y a los potestades. Quitándola de medio. Principales, exhibiéndolos públicamente. El versículo es muy interesante. Satanás tiene en su mano el cetro de autoridad de los reinos de la tierra y del cosmos de la tierra y por tanto de los hombres de la tierra. Y Cristo viene para liberar, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y viene para tomar el cetro de autoridad del reino que Satanás había entregado a Satanás por pecado. Y Satanás le dice a Jesús: no hace falta que mueras. ¿Lo quieres? Yo te lo doy. No vayas a la cruz. Porque en la cruz, en la confrontación cósmica del Verbo de Dios hecho hombre contra los demonios, son derrotados. Satanás es un elemento derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. No tiene ningún poder sobre ti. La autoridad de Cristo exhibe a los principados y potestades. El texto ahí es muy interesante, para que se rían de ellos. Es decir, vosotros creíais que no había obra, la hizo Cristo. Ahora mira en Hechos lo que dice, que el apóstol dice que si ellos supieran, Pablo dice también, que si ellos supieran lo que iba a ocurrir, no hubieran crucificado al autor de la vida. Porque Satanás pensó que en la derrota de la cruz se terminaba el asunto. Pero Dios lo levanta de entre los muertos y lo pone cósmicamente ante los ángeles y ante los hombres, diciendo: este es mi Hijo amado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ha vencido. Satanás es un enemigo atado para ti en la medida en que tú estés en Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú te apartas, te distancias de Cristo, estás en el campo del tentador. Cuando estás en Cristo, estás fuera de toda esta acción. Por lo tanto, nadie os juzgue en lo que coméis o en lo que bebéis. Ni en días de fiesta, ni en luna nueva, ni en día de reposo. Me parece, hermanos, que no hace falta extenderse mucho aquí, ¿verdad? Durante los últimos años, la obra evangélica en España descansó en jubileos, lunas nuevas y día de reposo. Hemos generado una estructura en donde por cada año tiene que haber una conferencia anual. ¿Es malo la conferencia anual? No, todo lo contrario, es una bendición grande, Pero hemos hecho de eso un símbolo. No importa cómo viene la gente a la conferencia, lo importante es que se haga la conferencia. ¿Estáis siguiéndome lo que quiero decir? La conferencia es una enorme bendición cuando los creyentes están vinculados con Cristo y se reúnen para adorar al Dios verdadero y escuchar su palabra. Si no, es una pura hipocresía espiritual. Y luego las lunas nuevas, otras festividades solemnes. Y por supuesto el día santísimo, que es el domingo. Y le llamamos, o se le llama a veces, el día del Señor. Tomando un texto de Apocalipsis que nada tiene que ver con el domingo. No hay día santo más que otro para el cristiano, porque todos son santos. Porque él es santo. Y ha sido rescatado para vivir en santidad. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuánto varía, por favor? ¿Cuánto varía el gozo, la alegría, la dimensión de la iglesia cuando tú te olvidas de estas estructuras para vivir la vida cristiana en libertad? Yo ya soy muy viejo, bueno, muy mayor, no, viejo no. Pero recuerdo las estructuras externas de mi iglesia cuando yo era un niño pequeño. Yo creo que los niños pequeños de mi tiempo estamos en la iglesia por la gracia de Dios. Primera reunión del domingo, 10 de la mañana. Segunda reunión para varones de estudio a las 12:30, de 12:30 a 1:30. Escuela dominical, verano e invierno, 4:30 de la tarde. Culto de predicación del Evangelio, 6:30 de la noche. Y después, por si era poco, una hora amena. La víctima era levantada de la cama el domingo a toda pastilla. Su madre le llamaba, le decía: ven acá, hay que poner la ropa del domingo. ¿Sabes lo que era? Una camisa blanca con cuello almidonado. Que la tía, yo me acordaba de la tía, no sabes cuánto, la metía el sábado por la noche en una palangana de almidón. La tía Carnal. la tía carnal, que era la que lo hacía, la metía en una palangana de almidón y con una plancha le daba hasta que aquello quedaba como esta tabla. Claro, en los tiempos en que yo era un niño, tampoco había mucho dinero para comprar una camisa cada mes, de modo que la madre, mi madre, iba al comercio, compraba una camisa con una talla un poco mayor que la que necesitaba. Al principio, bárbaro. Pero yo crecía y la camisa no crecía. Y además, almidonada, no me entraba, no me abrochaba, y mi madre me decía, esto lo recuerdo clarísimamente, ¡estira la cabeza! Y yo estiraba la cabeza y mi madre abrochaba y luego ahí quedaba yo. Angustiado y amargado durante todo el día. Claro, yo aprendí rápido, ¿sabes a qué? A que en el culto de la mañana metía la mano así y hacía así fuerte, y ¿sabes lo que pasaba? El botón la mitad de las veces rompía. Entonces yo era un hombre maltratado de la durez, pero un poco más tranquilo. Y durante todo el día, y yo llegaba el lunes a la escuela, y ¿sabes lo que me decía mi amigo? Ayer, ¿qué estuviste haciendo? Y yo callaba la boca. Porque él había estado con su papá jugando al fútbol en el campo por la tarde. El sistema, la tradición y las formas. El culto no es una actividad, es una actitud. Y a veces parece que no sabemos hacer otra cosa más que reuniones de culto. Hay que hacerlas, ¿eh? Por favor, que nadie diga, Pérez Millos dice que no hay que tener reuniones. No, no, hay que tener reuniones ahí. Notad esto, y voy a ir terminando, voy a saltar el otro tema a toda pastilla. Todo lo cual, todo esto del sistema son sombras de lo que viene, que es Cristo. La sombra es la proyección de la luz obstaculizada por un cuerpo, ¿no es esto? ¿Sabéis quién es el cuerpo que produce esas sombras del pasado? Cristo. La luz de Dios incide en Cristo y proyecta la sombra a la ley del Antiguo Testamento, pero ahora ya no estamos en sombras porque tenemos a quién, a Cristo. Y otra vez el mismo asunto. ¿Tú quieres verte libre de tradiciones? ¿Quieres? Vive a Cristo. Y cuando Cristo es Señor, todas las cosas desaparecen porque solo Él brilla y solo el Señor. Y termina diciendo, el problema de los creyentes es que no se sujetan a la cabeza, versículo 19, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose va creciendo, etcétera, etcétera, con el conocimiento de Dios. No te sueltes de la cabeza. ¿Sabes quién es la cabeza? Cristo, final. Ya que habéis muerto al pecado y al mundo, ¿o no? Sí, claro. Identificados con Cristo hemos muerto, ¿no es esto? Bien. ¿Por qué entonces, si ya no sois del mundo, os sometéis a preceptos del mundo, tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Voy a contextualizarlo. Ropas, sistemas, lugares. ¿Que tienen apariencia de piedad? Bueno, yo no sé hasta qué punto tiene apariencia de piedad. La Biblia habla de que la mujer virtuosa se viste de lino fino. Es una mujer elegante. Nosotros hemos inventado lo contrario. La mujer piadosa, no joyas, no cabellos arreglados, no nada, de manera que sea un pequeño monstruo que anda por la calle y que dice, es una mujer, pero qué cosa más rara. Esta mujer debe tener 80 años. No, tiene 45. Ah, es que no se arregla nada, claro que no. Bueno, ¿por qué? Porque es muy santa. ¿Me entiendes lo que quiero deciros con esto? Ahora, no manejes, no vayas, no toques eso, no vayas ahí, no vayas ahí, no vayas ahí. Cuando yo era un niño, uno de los graves pecados de mi tiempo, ¿sabes qué era? Ir a una cafetería. Eso era pecado, ¿eh? Como suena. De modo que nadie iba a una cafetería. ¿Por qué? Porque era del mundo. Y hoy, cuando los ancianos quieren reunirse para tratar algo urgente, ¿en dónde se citan? En la cafetería. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado la cafetería o el mundo? Yo no sé qué es lo que ha cambiado aquí. Ha cambiado la concepción de las cosas. Otra historia mía, por favor, perdonadme la insistencia y termino de verdad. Yo siempre fui un hombre demasiado fronterizo, ¿sabe lo que significa? Andar al límite. Y así era yo cuando era joven. Un día vengo a mi padre y lo miro y le digo, papá, dime, quiero ir al cine. Casi se muere. Recuerdo que a mi padre le salieron los ojos de las cuencas y me miró. Me dijo, ¿qué dices? Dijo, eso. Quiero que me digas por qué no puedo ir al cine. Y mi padre me miró con toda la solemnidad, ¿sabes qué me dijo? Porque es del mundo. A mí aquello no me encajaba. Y un día salí de la universidad y dije, me voy a dar un paseo por el mundo. Y recuerdo como si fuese ahora, fui a un cine de la ciudad que tenía la entrada en el centro del patio de butacas, no por delante y por el centro. Dejé que toda la gente entrase y yo paseaba por delante del cine. Y cuando no había nadie, me voy a la taquilla, compro la entrada y ¡zas! Me meto para adentro. Y veo un sitio detrás de la fila de entrada, allí me siento junto a la puerta. ¿Sabes para qué? Para que cuando fuese terminando yo salía escopetado del lugar. Una película, ¿sabéis qué película fui a ver? Botón de Ancla, fíjate tú. Eso fue mi primera aventura en el mundo del cine. Y de pronto, cuando todo está apagado y comienza la proyección, hay uno que viene retrasado, entra por la puerta del centro y se sienta delante de mí. Y yo al salir, llegué a casa y le dije a mi padre, ¿sabes de dónde vengo? No. Saco la entrada. ¡Del cine! Un momentito, escucha. Y voy a volver todas las veces que quiera. Porque delante de mí estaba sentado el anciano fulano de tal. Mi padre no dijo, esta boca es mía. Hermanos queridos míos, el mundo no son cosas materiales. Son cosas espirituales. Que usan de cosas materiales para su beneficio. Juan dice que el mundo es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Es el mundo. Dios nos llama a victoria, queridos míos. Vivid una vida cristiana consecuente con Cristo y que nadie ponga sobre vosotros cadenas de esclavitud. Cantad con fuerza esta mañana el canto de Pablo en Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Pero el secreto para la libertad, para la vida de victoria, para la vida de poder, está en que tú te aferres a Cristo. Hay un cántico que nosotros cantamos en nuestra iglesia, viene de los Hilson, que dice, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. Que Dios añada su bendición, hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios coloque en vuestros corazones la palabra comentada simplemente conforme a vuestra necesidad. Y que este pueblo reunido aquí en esta ocasión tome una decisión solemne. Volver sin condiciones a Jesús. Amén.